Plantando Raíces. Creo que seguimos equivocándonos, porque ¿cómo puede ser que, sea como motivo de gran noticia? Está bien, digamos, no puedo... Estoy reflexionando en voz alta, por ahí no tendría que ser tan extremista. Pero celebrar o que sea una noticia así tan destacable, los 30 años de Los Auténticos Decadentes, por ejemplo. Aquí, o sea, está bien, tuvieron soporte, ¿no? Fueron importantes, tuvieron un momento... En el momento adecuado, o sea, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pues después, o sea, es una chance nada más, un espacio para una banda así, me parece. Un gran compositor, Serrano. Pero estaba viendo, festejaron el fin de semana pasado los 30 años, hicieron dos Luna Park llenos. Estoy siendo un poco... estoy poniendo un poco de maldad, yo lo sé. Pero es un... Yo los vi una vez en un festival y me entretuvieron un rato, pero después ya me cansaron. Está bien, si lo tomamos como parte de un espectáculo, digamos que es un espectáculo, está bien. Lo puedes ver una vez, dos veces. Ya la tercera ya te aburrís, me da la sensación. Pero la relevancia, ¿no? Con notas en página 2, notas en diferentes diarios, ¿no? Y quienes escribían las notas haciendo... Bueno, eso también ahora estoy pensando en voz alta. Sé que sé muy bien, o lo interpreto ya muy bien, como una nueva necesidad de autobombo en pos de, digamos, sostener la supuesta exposición o ser mediático o público en una época, en un momento en el cual las redes sociales puntualmente nos permiten creernos o sentir que somos personas públicas, sí, logramos cierta exposición en las redes sociales. Y es muy loco, porque esto lo vengo hablando ya en este último tiempo, el esfuerzo, ¿no? que muchas personas hacen para sostener eso. Pero bueno, hoy me chocó eso y me parece, la estamos pensando, y hoy me enteré, hoy se supo, la realización del Cosquín Rock en México. El Cosquín Rock México, ¿no? Y el line-up, hay algunas bandas mexicanas, pero también llegan a los CAF, las pelotas. Está bien, es lo mismo, ¿no? Que se hace acá, de alguna manera. Pero, ¿dónde está el interés por fomentar la cultura, las cosas nuevas? Hay una... Digamos, si se tiene una chance de por ahí poder ser parte del medio, del sistema, y tenés la chance de meter en una grilla, por ejemplo, llamémoslo, del Cosquín Rock México, ¿por qué no llevas, no sé, una banda como el Perro Diablo, llamémosle, la banda de La Plata, que ha estado acá en el programa, y que es una de las últimas bandas que viene generando bastante movida, trabajándolo desde abajo, lo siguen haciendo, es una gran banda de rock, ¿no? Rock duro, crudo. ¿Por qué no dar un espacio o no hacer ese aporte? Otra cosa que me acabo de acordar, que ayer me pasó, hace un mes, más un tiempo, tuve la posibilidad, o sea, tuve que viajar a Neuquén y aproveché y me hicieron un contacto con un chico, a Sebastián Valero, que le mando un saludo de Neuquén, de la Mega de Neuquén, ex Rock and Pop, y le dejé algunos discos. Y ayer, uno de dentro de esos discos que le dejé, estaba, por ejemplo, el de la banda Yo No Soy Yoko, que fue banda del mes este año acá en el Bicho Rector. Y ayer me llamó, che, Hernán, me pasaste el teléfono a uno de los chicos, y le salió y le hice una nota por radio, por la Mega Neuquén, a Yo No Soy Yoko. Y esas cosas me hacen sentir bien, y esas cosas por ahí me sirven como motor para sostener el Bicho Rector y todo lo que generamos, quienes lo hacemos. Porque por lo menos uno siente que por lo menos contribuye con algo. A que la cosa se mueva, se renueve. Otra cosa que quería, que me llamó la atención, fue la novela, no me voy a extender mucho en esto, la novela que hay detrás de, no sé si se enteraron, de Pierre, la banda Pierre. Esta noche toca Pierre. Se pelearon los hermanos y también vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que lo publicitan, lo hicieron público en las redes sociales. Muy gracioso, si quieren, vean las... los comentarios que hay debajo de los posts. Bueno, echaron al hermano, uno, el hermano baterista, lo echaron, parece todo una, un mal manejo. Lo cual me llevó a hoy, digamos, de golpe me encontré con un video de ellos de en vivo, de Pierre, del tema este, esta noche que toca Pierre, que la base del tema es rockera, está bastante buena, yo nunca había prestado atención. Ahora, la guitarra es horrible, el solo de guitarra, yo digo, bueno, si bien el solo de guitarra, y no es muy complejo pegar un solo más o menos interesante en un tema así, digamos, ¿no? Musicalmente. Con que hayas logrado sacar algunos jetes de algunos guitarristas que miraste para copiar, lo sacás, pero no, el solo de guitarra es muy feo. Y bueno, el tema también. Pero me causa gracia el papelón que hace, digamos, lo que nos lleva, ¿no?, a papelonear. Todas estas herramientas que tenemos a mano nos lleva a papelonear muchísimo. Es una delgada línea. Pero bueno, de alguna manera quería hablar esto de los decadentes, que vuelvo al principio, al origen del principio, como decía el maestro. Y no me gustan los decadentes. Me parece una banda que ya con 30 años podría retirarse o dejar. En realidad que no dejen el espacio, porque va a aparecer otra del mismo tipo, pero peor. Entonces, que se mantengan ahí, que se mantengan ahí, pero tampoco le demos, o sea, está sobrevalorado, me parece. Serrano es un gran compositor, tampoco es el compositor que se dice, para mí, humildemente lo digo. Sé lo que es componer una canción y estoy lejos de componer una como de Serrano, pero... Y quería abordar otras bandas que no me gustan. Ya sabemos que acá están vedadas YouTube, Muse, ¿no? Y ese tipo de Queen, esas bandas que no nos gustan y no pasan, no son acá. Solo Hernán fue el que me engañó y hizo sonar a Queen acá en un audio, ¿no? La otra que estaba generando polémica es Radiohead. Me aburre Radiohead. No voy a negar, es más, yo admiro a los músicos, ¿no? Y cómo tocan, la búsqueda que tienen, es maravilloso. De hecho, hay varios discos que me parecen geniales, pero me aburren. O sea, me han pasado varios links varias veces de shows en vivo. De hecho, yo, y lo dijimos acá, suena Radiohead acá, pero de un show, el primer show filmado, digamos, profesionalmente, pero desde el público, ¿no? Toda esa movida, o sea, son los únicos, son de los pocos que sostienen una búsqueda interesante, creativa y jugada. Eso lo reconozco y me parece que ya solo por eso son admirables y sobresalen sobre la media. Pero a mí me aburren. He sacado un nuevo disco, la verdad no lo escuché, no sé, me aburren. ¿Qué le voy a decir? Que vuelvan a hacer un Kid A, ponele. ¿No? Bueno, ya lo hicieron. Y el otro, y acá se van a... voy a seguir colectando enemigos. Es Spinetta. Me aburre Spinetta. Che, me están llamando por celular, me parece. O sea, es un genio, no confundamos las cosas. Capaz confundido soy yo, pero... ¿Viste? Sí, pero bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo Arto, por ejemplo, tengo algunos discos. Pero me aburre. No, toda esa es un genio, vuelvo a lo mismo, pero me aburra. Así que empecemos a hacer algo que no me aburra y arrancamos con el programa 605 del Bicho Ragdoll. nature. Because when you do, go against nature, it's part of nature too. Our little lives get complicated. It's a simple thing. Simple as a flower, and that's a complicated thing. Donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Hola a todos, bienvenidos, este es el programa 605 del Bicho Reactor. ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué tal? Arrancamos una nueva misión. Juancito. ¿Cómo andas, Juan? Operando los controles, Paula produciendo y coordinando todo del otro lado. Juan Quilimpani, Paula Troya, hay que mencionar a la gente, claro, José, no. Facu Rabinoso, no. Hernán Grazar, Hernán Manso, por favor, todos de pie. Buenas. Porque siempre... A mí me lo han enseñado, me lo han dicho, nadie nunca le doy bola, pero sí, hay que, nombre apellido, señores, hay que firmar lo que uno hace. Vamos. Sí, arrancamos este programa 605. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095, mails a elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo. ¿Estamos bien? Sí, no, hubo una baja del lado de derecho uno. De este auricular, sí. Esta semana. Bueno, arrancamos este programa que viene. La banda del mes están acá, ya están ahí afuera charlando. La cara de los últimos. Uh-huh. Sello. Me dejó pensando, ¿no? ¿No te deja pensando el título? Yo, ¿sabes, que, ¿sabes por qué me deja pensando a mí? Básicamente, porque siempre me equivoco. Me di cuenta que me suelo equivocar al mencionarlos. Uh-huh. Yo creo que el martes pasado, cuando los mencioné, los dije, siempre me sale, lo que me sale es la cara de los otros. Ah, mira. Me parece que el martes pasado me equivoqué. Debo pedir disculpas. Esa charla, sí, que la cara de los últimos están acá. Después de la tanda vamos a estar charlando con ellos. Vamos a estar escuchando su último disco, que ya están preparando el nuevo. Y bueno, vamos a estar charlando con los chicos. Y también, Facu, nos trajiste. Está de nuevo Facu acá con nosotros. Facu, ¡no! ¡Wow! ¡Qué grande, Facu! Me gusta el tema remixes. Ajá. Vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Facu trajo algunos. Sí. Después vamos a hablar un poco más. Porque yo tuve una época que me metí con los remixes. Busqué, indagué, conseguí algunos, pero después se me pasó. Claro, quizás sea como, no sé, outtakes o lados B, son cosas un poco más difíciles, claro, de encontrar. Sí, yo lo... Era en la época del 1-1, creo todavía. Tower Records había abierto hacía poco acá en Buenos Aires. Se conseguían simples EPs, claro. Y así fue como llegué a los remixes y ese tipo de cosas, que algunos están buenísimos. Claro, también hay que romper con eso de que el remix es solo dance. Claro. Y es solo para boliche. Exactamente. Totalmente. O sea, la gente, así como recién hablábamos del título, se olvida qué quiere decir remix. Claro. ¿No? Es tan solo una remezcla de algo que ya quizás esté hecho. Sí. Bueno, vos sabrás muy bien. Sí. ¿Habrás hecho remixes o no? Sí. Sí, no, pues igual, pero... Y quizás habría que pedirle a pedido. Sí, es verdad. Al muchacho. Bowie hizo en una época, si no me equivoco, sí, puso a disposición, pero, en su página, sí, web, como los tracks sueltos, y invitaba a la gente a hacer remixes. ¿Puede ser? Cerati lo hizo con Siempre Soy. Cerati lo hizo en Siempre Soy. Yo hice una versión que nunca la... Después ¿la un día me dio como vergüenza? Oh, ¿La tiraste? No, no, la tiré todo. ¿De qué? Estaba haciendo de cosas imposibles, sí, pero la estaba haciendo a mi tempo. Si un amo, toda la mitad. Sí. Y después, no sé, un día no me gustó y tiré todo. Bueno, tenemos muchas cosas más. Tengo dos novedades para pasar ahora, son cortitas. A ver qué les parece. Una, primero va a sonar lo nuevo de Placebo. Bien. Que yo creo que Placebo ya, una de las cosas por las cuales entró a caer es porque pone muy enfrente la voz de Brian Molko. Y es media chillona, está media como adebrolado, me parece. Para mí, no lo escuché con el baterista nuevo, pero creo que todo se terminó cuando el baterista se fue. Muy bien, yo creo también, me parece así. Ellos es dos probable. Son como vendría a ser algo parecido a lo que se le achaca un poco a Divididos, gente que hace los temas y se encarga, sí, son una dupla genial. Y el otro lo tira y el otro lo mete. El otro es el caballito incansable, claro, sí, tiene, claro, un galope impresionante. Tenés razón. Bueno, igual yo no puedo, yo fanático, era muy fanático, llegué a entrevistarlos, tuve la posibilidad de entregar en la puerta al Lucho Rector a ambos. Todavía guardo la cajita de Marlboro Light que estaba fumando Brian Molko. ¿Cuál es tu disco preferido de ellos? El segundo, me parece. Los primeros tres son muy buenos. Sí, sí. Para mí. Y después otro tema nuevo de Pixies. Pero sí, me parece que no llegamos. Vamos a escuchar el de Placebo y después vemos si me tomo el de Pixies. Vamos con Jesus Sun, de lo nuevo de Placebo. Stand to attention, the moment's passed you by. Now is the rest of your life. Dare I to mention, your laughter makes me cry. A speck of dust in my eye. And I am unafraid and blissful, here I come. I am unashamed of getting nothing done. El bicho reactor.